mi fiesta estoy. Metal pesado, argento de vientos fueguinos. Sé que los vecinos se quejarán. No te cortes si la patrulla está en la puerta. Hoy, si no hay ortiva, todo va a estar bien. Flores quemando se perfumarán el balurdo. Risas ciertas de libertad. Queda el Dios vivo, más no el gobierno de turno. Todo sigue igual, no te desalientes. Lo predijo Cambalache ayer. No te me zarpes, ni te me arrebates. A fuego lento te asarás mejor. A fuego lento te asarás mejor.